Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente en esta semana iniciando una nueva conversación acerca de este concepto lindo de las enseñanzas de Jesús. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La semana pasada hablamos de este consejo de Cristo acerca de la unidad en la iglesia para que esta iglesia crezca y cumpla nada menos que su misión. Ahora vamos a ver cuál es la misión que el Señor le dejó a la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Cuando uno define lo que es misión en una empresa, lo que sea, la misión es la razón de ser de esa empresa, de esa entidad, de ese grupo de personas, y si uno lo traduce a la iglesia misma, se va a dar cuenta que la misión de la iglesia es justamente dar a conocer, como razón de ser, dar a conocer a Jesús como Salvador, como el que abre las puertas a una nueva vida, a una nueva expectativa de vida eterna, que es lo que Cristo nos dejó establecido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice él, ¿no es cierto? Y esas cosas hay que transmitirlas a las personas. Así que tenemos una misión muy grata como iglesia, como grupo de personas que estamos siguiendo a Jesús. Y él lo dice en forma magistral allí en Mateo capítulo 5, 14 al 16, ¿eh? Esta es una ilustración maravillosa de lo que es la iglesia, especialmente cuando hay oscuridad. La luz es algo que se aprecia con mucho deseo. Incluso la luz pequeña en una oscuridad total es tan agradable sentirse iluminado. Y Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Bueno, por lo menos la segunda parte de este texto nos aclara. Dice: una ciudad asentada, o sea, no podemos estar escondidos, sino tenemos que estar en alto, alumbrando, siendo faro, siendo luces, para que se conozca que hay una iglesia que está llevando a las personas a la salvación, a un camino diferente. Bueno, tenemos que decir que en la Biblia siempre la luz, la claridad se relaciona con Dios. Debemos recordar, por ejemplo, que en Malaquías se habla de que Cristo es el sol de justicia, y el sol siempre da luz. Entonces, creo que a nosotros nos corresponde ser como la luna, reflejar la luz del sol. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros podamos reflejar la luz que proviene de Él. Y esa es la luz verdadera. Por eso que tenemos que considerar que el Señor nos dejó una misión. La misión es alumbrar el camino. La misión es sacar personas de las tinieblas a la luz. Y para eso el Señor nos proveyó de algunas cosas, como por ejemplo lo que acabo de decir, de que siendo que Dios es luz, nosotros podemos reflejar esa luz. Claro, y el texto que está en el original griego, ¿no es cierto?, hace un énfasis al concepto de que nosotros mismos somos la luz del mundo. Y cuando se habla de luz, siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Qué interesante eso. Incluso en Génesis, en la creación, ya aparece este concepto de luz que Dios irradia, que no necesita tener, ¿no es cierto?, luz para irradiar, porque Él mismo es la luz. E incluso Juan, en el capítulo 1, 4 al 9, él menciona que la luz de los hombres que brillaba en las tinieblas de este mundo, dice incluso Jesús, ahora transmite a su iglesia esta misión, este concepto de luz al mundo, que nosotros también debemos brillar. Y sabes, a veces uno, con lo que aprende de la iglesia, aprende de la Biblia, la palabra de Dios, los conceptos, cuando las transmite a algunas personas, las personas se admiran y dicen: ¿y eso aparece allí en la Biblia? ¿Eso está escrito allí? ¿Esos consejos de advertencia? ¿Eso que va a pasar ahora y que está ocurriendo, que habrán guerras y rumores de guerra, terremotos, ¿no es cierto?, pestilencia, ¿eso estaba escrito? Sí. Y uno dice: muchos años estaba escrito. Y la gente queda admirada porque no conocía esa verdad, y aparece en sus mentes como una solución de desesperanza que tenían, para transformarla en esperanza. Qué lindo que Dios nos dejó este concepto tan básico de ser nosotros esa luz del mundo. Y fíjate, algo que el Señor profetizó que iba a ocurrir en nuestros días, creo, y creo que lo estamos viendo. Dice en Isaías capítulo 5, verso 20, «Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Fíjate, dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. El gran engaño del enemigo. No debemos olvidar, como dice el libro de Apocalipsis, que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces está confundiendo la mente de las personas. Hoy día lo que antes era bueno, hoy día ya no lo es. Ya se llama, a lo malo se llama bueno, y a lo bueno malo. Y dice que hace de las tinieblas luz y de las luz tinieblas. Entonces, ahí es donde está el Hijo de Dios. Ahí es donde el Hijo de Dios debe estar mostrando el camino, mostrando esa luz que proviene de lo alto, esa verdad. La luz también la comparamos con la verdad. Entonces tenemos una misión muy importante que hacer dentro del mundo, pero nosotros somos los que tenemos que estar convencidos de nuestra labor y hacerla como corresponde. Ahora, ese concepto es muy muy personal. Además es muy particular, muy sensible, porque Cristo nos ha dejado escrito que Él es la luz que nosotros debemos reflejar al mundo, pero cuando la Biblia habla de luz y tinieblas, como tú lo mencionabas, las tinieblas representan a la maldad, al enemigo, a Satanás, y la luz representa a Cristo. Entonces, cuando tú hablabas, dice, ay de los que hacen este cambio, ¿no es cierto?, que la luz llaman tinieblas. Están usando, ¿no es cierto?, los mismos elementos de la Biblia para llevar las tinieblas y no la luz al mundo. Y no sé si alguna vez te ha tocado estar en oscuridad total. Yo lo he estado así en el campo. Sí. Y a veces, normalmente cuando está nublado en un campo donde no hay luces, es increíble lo que afecta no ver, no tener la sensación de ver nada. Tú enciendes un fósforo, ¿no es cierto?, y qué luz te da, es increíble. Así es. O sea, ni por muy pequeña que sea la luz, siempre va a ser de utilidad a las personas. Y más aún cuando Cristo dijo que como comunidad, como iglesia, como individuos, tenemos que ser la luz, no del vecino, sino la luz del mundo. Donde estemos debemos ser luces, porque esa es la misión que tiene la iglesia, que Cristo nos ha aconsejado y nos ha dejado. Ahora tenemos que decir que si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de la luz. Esto debe estar claro. Y ya ves, tú hoy día hay quienes incluso predican y en su predicación nosotros vemos que no hay luz, no está la palabra de Dios como corresponde. Por eso el Señor nos hace estas advertencias, porque debemos recordar que nuestra lucha con el enemigo es a cada instante, en todo momento. Ahora, la orden que Dios ha dado es una orden muy enfática de ser luces, pero fíjate que Pablo, hablándole a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 4, versículo 6, puntualmente dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos dio la comisión, Él es la luz, nosotros somos su representante. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los esperamos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La luz en sí misma es, en realidad, invisible. Debe reflejarse sobre un objeto, de otra manera no la podemos ver. ¿Qué lección espiritual podemos extraer de esto sobre el modo en que nuestra luz, como creyentes, debe mostrarse? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.